acabaron con el cultivo de algodón aquí en Colombia. Sí, acabaron. ¿Eso se debe a qué más que todo? ¿Sobre todo a qué? Pues qué te digo, pues a la tecnología. Nos fuimos por el lado de la tecnología. ¿Ya? Y la tecnología nos acabó. Es. ¿Y qué diferencia hay entre los transgénicos y la criolla? Pues la criolla que tú dices, por lo menos aquí se sembraba la semilla 90, que era la original. Una semilla de 3 toneladas. 3 toneladas y pico, 2 toneladas 800. Y usted le iba bien. Una bolsa de semilla que costaba 200 mil pesos. Y usted le daba los mismos manejos que el transgénico, había que formigarlo. Ya. O sea que la cosecha del transgénico tampoco se debe a que no es la semilla para esta tierra, ¿ok? Para mí no.